un sitio para sobar. Vale, y una. Thank you. aquí estoy, el desenterrador, absolutamente, ¿cómo se dice?, en pañales tecnológicos, porque el ordenador del Zulo se ha roto. Estamos grabando con un portátil, sale como saldrá, pero estamos grabando y estoy aquí acompañado de mi amiga Saila, que hace mucho tiempo que no está con nosotros. Y bueno, vamos a poner unos temitas, porque luego nos vamos a ver a Tropical Fuckstorm. Y pues estamos aquí divirtiéndonos de la mejor manera posible. Ha sonado Loner de Burial y ahora va a sonar una de las mejores remezclas que se han hecho jamás de la historia de la humanidad, que es de un disco de remezclas que es mi disco favorito, que es el Ellipsis de Scorn, que es básicamente artistas. Es en el momento en el que Mick Harris estaba en su momento álgido, o sea, podía haber sido un gurú de la electrónica, podía haber estado a la altura de Borch of Canada, Utecre y personas de ese nivel. Pero bueno, como está como las putas maracas, lo cargo todo. Esa es mi opinión. La cuestión es que en ese momento, en este disco, pues le remezcla Scanner, remezcla Utecre, remezcla Coil, remezcla PCM, que es la canción que vais a escuchar. O sea, hay unos auténticos. Scanner también remezcla. Hay una. O sea, el top de la electrónica experimental en los 90 está en este disco. Ah, también Midbeat Manifesto también. Entonces, podría haber sido algo muy gordo. Pero poco después de este disco, Bullen se fue de la banda, se quedó él solo. Y aunque para mí la Scorn con Mick Harris en solitario es espectacular, yo creo que es de esos artistas, y hay muchos en la historia de la música, que si no tiene alguien que le controle sus locuras, si le dejan a él elegir a las cosas que hace, se estrella una y otra vez. Es lo que ha pasado en la carrera de este hombre, que sigue teniendo sacando música increíble. De hecho, ha sacado, igual pongo luego, ha sacado un, está haciendo dos, no para de grabar, está sacando cuatro discos al año. Uno con las Head Note Sessions, que es con su nombre, que es rollo Scorn, que está, que flipas. Y luego está sacando una movida que se llama Culvert Dub Sessions, no sé por qué lo ha llamado así, y ha sacado tres volúmenes, y el último es flipante. Es como más rollo minimal techno, dub techno mezclado con industrial, pero de una manera acojonante. Es que es un tío que para crear sonidos es espectacular. Y bueno, aquí, en esta canción que vais a escuchar, el dúo de, que son un dúo de DJs ingleses que no han salido muy lejos de sus fronteras, no han grabado nada, solo han remezclado otros y han hecho sesiones. Yo les vi en directo en Birmingham en el 2010, se llaman PCM, que PCM es una droga. Y son, la verdad es que me flipó aquella sesión, lo que pasa es que yo qué sé, fue hace 15 años y me acuerdo de poco. Pero esta remezcla es. Esta remezcla, le voy a comentar a saber porque yo no lo he dicho, la única vez que he pinchado en el sitio este que hay en Astrobudo, ¿cómo se llama? Que está a lo de la estación de metro, que hacen conciertos y que tiene una discoteca enorme. ¿Sabes? Pero sabes que. Pero ¿sabes cuál es? O sea, sabes la existencia, no me sale el nombre ahora. Durante una época, un colega nuestro hacía conciertos en la sala pequeña. Tocó un grupo de post-metal y el tío quería pinchar el cantante después. Entonces reservó la sala hasta la madrugada. Tocaron, hubo un silencio de una hora en el que se pinchó música y luego pinché yo para hacer tiempo, porque me dijeron que pinchara. Hice una sesión que no sabía qué hacer, porque como el tío había hecho post-metal, entonces cogí 10 canciones. Y una de ellas es esta que vamos a escuchar. Y me acuerdo perfectamente que para cuando yo pinché, todas las resto de salas. Joder, me sigue sin salir el nombre. Ah, bueno, creo que sabéis cuál es, que está al lado de la salida del metro de Astrobudúa. Sonora. La sala Sonora. Empezó a llenarse las otras salas hasta el punto que no cabían y acabaron filtrándose hacia la nuestra. Es decir, es como la Fever, si tú haces una sesión en la Black. Las otras se llenan, la peña dice, joder, no caemos aquí, y se van a la única que está vacía, la nuestra, y se petó. Y había, debajo mío, se me acuerdo perfectamente, sentados en el escenario, pero como 20, 30, 40 personas, y peña hasta donde se puede ver. Que simplemente habían venido donde estaba yo porque no cambian los otros lados, o sea, venían un poco como si fuera una sala chill out. Entonces yo empecé pinchando rollo post-metal, post-rock, rock gótico y tal, pero como vi el personal que venía, empecé a girar hacia electrónica. Y este tema, me acuerdo de un par de pastilleros y un par de personas flipando, pero era tan descontextualizado todo, pinchar una remezcla de Scorn en la sala Sonora, todo rodeado de poligoneros, que de repente me pedían Kaiser Chiefs y Franz Ferdinand, era todo muy raro, no tiene ningún sentido. Yo creo que me veían y decían, este tío pincha indie. Y entonces, pues no, no pincha indie. Dije, voy a pincharles esto. Por cierto, se llama The End PCM Nightmare Remix. temazaco, madre de Dios. Y ahora vamos a poner a Girl Band, que ahora se llama Gila Band, una versión de Blah One, ¿no? ¿Hasta ahora bien? Y se llama Why They Hide Their Bodies Under My Garage. Me parece que me encanta el título, la verdad. A ver cómo suena, porque para mí esto es una completamente nuevo. Thank you. Bueno, la verdad es que veo una brasada esta y muy buena pinta. Pero entonces más, ¿era la que tú querías poner? ¿O es una versión de una versión? Porque me queda un poco... Es una versión... De Bla One. Sí. ¿Tú quieres poner la de Bla One? Sí, que es electrónica. Es que no es tan ruidosa. Eso es, pero esta banda me gusta mucho, que por cierto son los productores de Psychotic Monks, increíble banda francesa. Ah, típica cosa que se dice por ahí. No, pues ahora vamos a pasar a ese disco que os he mencionado, porque yo creo que pega bastante, aunque no es tan abrasivo, porque Mijares juega con los graves, no con los agudos. Pero esta es Culver de Obsessions, que espero que le gusten a mi convidada de piedra. Culver de Obsessions, volumen 5. Se salta el volumen 4 porque no lo encuentro por ningún lado. Pero es muy él. La canción se llama... No veo nada, maldita presión. qué poco radiofónico es esto que estás haciendo. Ya, que os den a todos. Harr. H-A-R-R, que no sé lo que significa. bueno, ahora coincidencias del destino, esa magia que a veces se da entre Sayla y un servidor. Me estaba hablando un grupo, creo que no te salió el nombre, y resulta que es un grupo que yo he visto en el Sonic Blast también, porque Sonic Blast es un festival de stoner, rock psicodélico y demás, que ha abierto una vía a través del, vamos a decir, entre el dark wave, el techno, la música industrial, el noise y cualquier combinación. Entonces trajo varios grupos, algunos increíbles, otros infumables. Por ejemplo, hay uno que me da pena decir que se llama Patriarchy. ¿Qué dirías? ¿Qué nombre más guapo y tal? Pues una cantante mujer. Sí, una full en directo. O sea, a mí me gusta el disco. No, claro, discos. Es que esa es la movida. Yo, a ver, a mí los discos me parece que todavía están un poco verdes, pero digo, esto en directo puede ser guapo. Todo hype. Opinión personal, ¿eh? Sí, yo creo que es muy performativo, pero muy... Sí, pero yo claro, creo que pero si no tienes una detrás. De hecho, es ella acompañada a un chico, sí, que va maquillado como ella. Ella es performer total. Pero no es... No, cogió una guitarra, no tenía gracia con la guitarra, su voz, eso ya no tenía elasticidad en la voz. El otro, él, que hacía todo lo demás, cuando hacía las percusiones, estaba bien, pero es que me salí del bolo. Dos cosas que pueden haber explicado también. Yo estaba muy cansado, pero tenía muchas ganas, y al principio bailé, pero la tercera canción me piré. Y si yo me voy de un concierto, entiendo que soy yo y tal, y hubo una, de hecho, un debate después entre Pablo de Covenant, John de Covenant. A ver qué pensaba cada uno. Pablo le parece una mierda pinchar un palo, porque yo les había visto el año anterior. A yo le gustó, pero tampoco le volvió loco. Y yo creo que me va a quedar en el medio. Voy a decir, esto tiene posibilidades, pero me parece que le falta muchísima musicalidad. En el sentido de, no musicalidad, porque es bastante ruidero. Pero no, no tienen las bases, ella no tiene la calidad. Sí, performer, en cuanto a la imagen y ese rollo de muñeca rota, maquillada de black metal, tal. O sea, como que dices, joder, ¿qué podrías hacer con esto? Y te estás encima con ese pedazo de nombre, que no lo había cogido nadie antes. Como no había nadie antes que se llamaba Patriarchy. Es una palabra ahora mismo para reclamar. A mí me recuerdan un poco como la versión oscura de Amy and the Sniffers. Sí, sí, lo que pasa es que claro. Un poco producto. Sí, claro, comercial. Sí. Entiendo por dónde vas. Pero Amy and the Sniffers tienen la diferencia, en mi opinión, a mí me parece que es puro hype, pero sí empezaron desde abajo. Sí. Y han llegado y de repente pues ahora les ha visto el mainstream y ha dicho, joder, esto qué guapo para vender rebeldía y tal. Es un poco lo que les ha pasado. Pero es que Patriarchy, de abajo, han pegado un salto arriba sin pasar por la casilla de salida. Es la sensación que me da. Entonces, había otro grupo que tocó en el Sonic Blast. Lo quiero poner un día, o sea, lo vas a escuchar en disco, vas a decir, meh. Y era lo contrario, estaban igual de verdes que Patriarchy, pero tenían la chispa. Eran dos chicos, hacían como una especie de Depeche Mode a toda pastilla y súper sucio. Acojonante. Pero de verdad, y ahí también estaba cansadísimo. Luego también vi a Dame Area. Ah, ya. Yeah. Sí, a mí. Sí, me falta. Yo creo que depende de cómo estés tú. Sí. Hay grupos que te levantan de la mierda y grupos que si tú no estás en el modo. No, pero creo que Dame Área. Me parece que está un poco lacking, que dicen sí, los ingleses. Está un poco sobrevalorado, perdón, a los fans. Gracias, Sayla. Dame Área. Y ahora vamos a poner una canción de Máquina. Ella, Sayla, ha visto a Máquina 3 o 4 días antes que yo. Yo vi a Máquina recomendado por mis amigos. No, reconozco que no le presté la atención, o sea, no me tiene el pogo. Pero estaba con Peña y lo tenía como de fondo y está todo el rato. Es decir, uno analiza las cosas, depende del contexto. Y a mí este contexto era yo de chachara con colegas, pero queriéndome ir de la conversación porque estaba oyendo algo guapo. Eso me está pasando con Máquina. Igual si me hubiera metido en el pogo me habría aburrido, que es lo que te pasó un poco a ti, que te moló pero luego te cansó. A mí me está sonando acojonante. Y yo creo que si hubiera metido el poco me habría molado. Porque tenía ese rollo industrial tecno, pero no demasiado bruto. O sea, el ruido no es el protagonista. A mí me pareció demasiado repetitivo, como, pero no en el sentido del industrial, que es como mántrico, como te he dicho, sí, antes. Me resultó repetitivo en cuanto a la forma en la que construían las canciones. Ah. A ver, ¿qué os parece? Esta... Body Control. Esta será... Bueno, perdón. Oh, nos ha escapado una segunda canción de Máquina por ese rollo un poco que tienen repetitivo, pero es que me ha recordado mogollón una versión un poco más electrónica de otra banda portuguesa, y es que Portugal, joder, qué criterio tienen. Porque tienen una... Es que tiene una manera de coger el testigo, entre comillas, regenerar géneros y hacer cosas levemente originales en una época en la que es complicado. Y después de Máquina vamos con 10.000 rusos, que es una versión como un poco más rock, de ese rollo mántrico, repetitivo y ruidoso, con este Europa Caput. Thank you. bueno, qué maravilla este Caput, Europa Caput de 10.000 rusos. Y vamos a seguir en Portugal con otra banda que tocó también en el Sonic Blast. Es curiosa porque es una banda que yo... Estas movidas de la vida. Yo les vi en el Reverence en 2016. Y les he vuelto a ver en otro festival portugués casi 10 años después. Y en el tiempo que ha pasado han evolucionado de una psicodelia garajera que estaba guay a algo como más cercano al post-punk de The Fall. Es difícil de entender, pero se cascaron un concierto muy guapo. Lo que pasa es que sin duda es un trío, la tía la batería encima es brutal verle, pero es un grupo yo creo que en sala tiene que ganar muchísimo. Sunflowers, Chameleon Kid. Esta canción no la he escuchado, así que puede ser cualquier cosa, son muy mutantes. Pedro va a poner el proyecto de Joaquín Aspias de Nácar, su proyecto en solitario, que a mí personalmente me gusta bastante, que se llama Olor, y una versión de Rip Escoria. Por cierto, telonero no grabe el mes. Estas cosas de la vida. We'll be right back. welcome two of New York's finest, Alan Vega and Mr. Bueno, pues no sé exactamente lo que estoy poniendo, porque parece un directo, que no es lo que quería poner, pero bueno, es una banda, la primera banda de punk con sintetizadores. En el 77, Martin Rev y Alan Vega, bueno, llevaban tiempo tocando, o sea, esta banda no empezó en el 77, empezó en el 74. Porque nunca me acuerdo cuál es el que ha muerto y cuál está vivo. Yo diría que Martin Rev es el que ha muerto y Alan Vega el que está vivo. Porque Martin Rev empezó en Suicide ya con casi 40 palos. Un poco como yo, esas cosas guapas de la historia de la música de alguien que pasaba por ahí. Y es, no sé cómo decirlo, es punk con sintetizadores, es gente, jugaban, les escupían, nadie lo entendía, tocaban con los Sex Pistols o con los Ramones y siempre acababan, y es de peña tan adelantada que, como sigo yo, se adelantaron a sí mismo por la derecha. O sea, se pasaron de decir, nadie se le iba a ocurrir hacer esto, porque ahora todo el mundo lo hace, y hace 20 años todo el mundo lo hacía también. Ghost USA. Riding around the killer's car. It's 1981. Yeah, it's no fun, no fun. It's doozy, doozy. Arriba, y quiero que Saira vea o escuche una canción original de Suicide, del disco debut, la primera que escuché yo, Ghost Rider. Es que no sé qué tiene, no sé qué tiene, pero es una puta gozada. Son dos tíos con dos sintes en directo absolutamente ajenos al público, a sí mismos y a la realidad. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, es heroína hecha música. Blues rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, he's a looking so cute. Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit. Blues rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, baby, he's a-blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, baby, he's a-screaming the truth. America, America's killing its youth. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, he's screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. Ghost Rider. Ghost Rider. YouTube elige por mí. Magazine, un grupo de post-punk que empezó siendo punk. Y está francamente bien y es un grupo que, vamos, me queda por investigar bastante. The Light Pours Out of Me. ver con... Es que... La, qué difícil es abarcar. Qué jodidamente difícil es abarcar SPK, que es de los pocos grupos de industrial que te puede, que estás casi seguro. Industrial del primero, con Throbbing Grisel, de los pocos que sabes que no tienen alguna conexión con el mundo nazi. Porque es que... Menudo campo de minas, que es ese estilo musical. Pero SPK básicamente, de hecho, partían de una propuesta, ¿no? Como muy... antipsiquiátrica y marxista. Eso es. Entonces, pues bueno, más allá de la opinión del marxismo, por lo menos tenían ese punto anti-autoritario. Y es verdad, porque el tío trabajaba en un psiquiátrico y bueno, como me suele pasar muchas veces en el desenterrador, vais a creer que el programa se ha roto. Hey, Bueno, ya sabemos lo que va a pasar cuando este programa salga a la luz. Van a decir que Pedro se te ha estropeado el programa. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad es que SPK es, con diferencia, una de las mejores apuestas para entender la música industrial, básicamente porque tiene un origen y una ideología detrás que es mucho más abrazable por el mundo en el que nos movemos, tanto en las radios libres como en el activismo. Es probable que, aunque el tío esté más loco que las maracas, como el 90% de los que hacen esta música, sería una persona que igual nos gustaría conocer. Ahora vamos a algo más, no sé, a esa mezcla que hicieron Justin Bradrick y Kevin Martin en uno de sus muchos proyectos en los que Dave Cochrane participó solo en una canción, por desgracia. Además, siempre me acuerdo cuando lo entrevisté que me dijo: no, Tecno Animal realmente simplemente estaba un día con ellos y me dijeron: hey, ¿quieres meter una canción en un bajo? Y lo metí. Pero el resto son estos dos. Hasta el disco último, antes de que se, no disolviera, pero antes de que dejaran de grabar, que es Hip Hop Industrial, que tiene mucho que ver con el horrorcore, con el trap y con muchos géneros que ahora la gente tilda como de nuevos. Para mí, el disco que te regalé es una puta obra maestra y tiene encima un montón de raperos underground que luego han salido a la palestra. Pero antes de que sacaran ese disco, Tecno Animal era más tecno industrial que hip hop. Y este es el disco que, otro disco que se ha reeditado y remasterizado, que se llama Reentry, que me parece una maravilla. Y bueno, juzgaréis vosotros, porque ya después de haber escuchado SPK, Flight of the Hermaphrodite. Y bueno, la verdad es que, joder, decía que no escuchaba esta canción muchísimo tiempo, pero a mí me parece que, joder, siempre me vacila mucho la gente con Pedro, Antón, por ejemplo, me vacila mucho con cuando me dice que una vez hablé 2 segundos con Justin Bradley, que es el mejor momento de mi vida y tal. No lo sé, pero me parece que en el mundo que contiene Justin Bradley, Kevin Martin y Mick Harris, se contienen muchísimas cosas que ahora mismo parecen sorprendentes. O sea, esa manera de mezclar hip hop con electrónica, con música industrial, con noise, para qué negarlo, con dub, con hip hop, es cosas que la gente, pues bueno, salvo Dalek y pocos más, ni siquiera se planteaban. Y es que es un terreno que ahora se está explotando y la gente lo está escuchando como si fuera algo que no existía. Y estos señores en los 90 se pasaron 10 años básicamente, duró este proyecto, sacando discos como este, como el siguiente que le he mencionado, que le regalas a Sayla, que lo tengo yo también, que se llama Brotherhood of the Bomb. ¿Te conté la historia del título? Pues es que esto lo cuento siempre que lo pongo, pero aunque no estoy poniendo ese disco, es una maravilla. Se llama La Hermandad de la Bomba. Adivinad en qué día y qué año fue sacado. 9-11. Maravilloso. Maravilloso. O sea, lo sacó Virgin. Y se pegó la hostia del siglo. ¿Cómo no va a vender un disco que se llama La Hermandad de la Bomba? Después de las Torres Gemelas. Bueno, a mí me parece que esta gente está por encima de todo. A nivel de... Hay muchos artistas, pues hemos puesto SPK, que son incluso anteriores o son paralelos, que igual a mí se me olvida mencionar. Pero yo creo que es más lo que encapsulan todo lo que han hecho entre los tres que el hecho mismo de que sean los mejores en su movida. Y ahora vamos a ir girando hacia el pop, por fin, porque había un par de amagos, pero no lo hemos conseguido. Y la manera, mejor manera es con un grupo que a mi querida amiga Sayla nunca le he convencido, que es Yesu, que es el grupo que hizo Justin Bradley cuando Godflesh implosionó. Y es que la historia que está detrás quizás ayude para entender. En el último disco de Godflesh, antes de que renacieran, ya no estaba el bajista original, y Godflesh siempre han sido él y el bajista. Entonces como que el grupo ya había perdido un poco la identidad. Les fichó, entre comillas, una multinacional. Tenían el batería de Swans, al bajista de Killing Joke, Justin Bradley, y no me acuerdo quién estaba más. Iban a hacer una gira por Estados Unidos. O sea, era un momento en el que Justin Bradley podía haber pegado el pelotazo y convertirse. Pero este hombre, y su música lo demuestra, tiene mucha mochila detrás, tiene ansiedad, tiene un montón de movidas. Y le entró un ataque de ansiedad el día anterior a la gira se canceló, el tío estuvo un mes casi sin salir de la cama, mogollón de deudas. Un marrón espectacular, Godflesh se disolvió y yo estuve viviendo esa historia como si fuera un culebrón, porque me enteré mientras sucedía, es decir, no, y en la época en la que todavía internet no te ayudaba. O sea, me compraba una revista, me informaba, miraba en internet y algo encontraba, pero poco sabía. Y la cuestión es que supe que iba a hacer un grupo que se iba a llamar como la última canción del último disco Godflesh, Yesu, y que no iba a ser tan macarra. Es verdad que el primer EP que sacaron, que te juro que yo no he estado tan ansioso por escuchar algo que como el primer EP y eso, que se llama Heartache, dolor de corazón. Pero todo lo que hizo en los 4 años, desde que sacó lo primero de Yesu hasta el Conqueror, es dolor, dolor, dolor. Y nostalgia y tristeza. Pero de una manera que yo no he vuelto a escuchar y... ni antes ni después. Entonces, no sé si es que yo estaba conectado a eso en aquel momento, pero lo que hizo en esos 4 años, para mí cuenta como de lo mejor que se ha hecho en la historia de la música. Y este disco en concreto, que se llama Silver, que una vez, hace muchos años, pinché 6 veces seguidas porque no tenía nada más, no había traído la música, y lo que puse fue poner el disco 6 veces seguidas en el reproductor de CD, a mí me parece increíble. Pero yo creo que, si bien otras personas opinan que explicar el contexto, dar información no ayuda, yo creo que en este caso sí. De todas las canciones vamos a escuchar una que se llama Dead Eyes, que por cierto alguien hizo, un fan hizo un videoclip que Justin Brarrick aprobó, lo hizo como un proyecto de arte y lo subió a YouTube y es increíble, recomiendo que lo busquéis. Pero bueno, esto es una radio, así que vais a escuchar Yesu Dead Eyes. Y bueno, esto esto ha sido Yesu de Dice. Y ahora vamos con una canción que llevo esperando en la cola bastante tiempo, de una banda que me ha propuesto Sayla, de más power pop, que vamos a terminar con un poco de alegría, ¿eh? Vamos a poner unas cancionitas del tema. Yo tengo una pensada para poner después. Se llaman Bad Nerves. ¿Les viste en Portugal? Uh-huh. Joder, a grupazos que viste en ese festival que viste de repente. O sea, gratuito además. No, cabrona. Wasted Ways es un single que han sacado ahora. No tenemos mucha información. A ver qué os parece. Vamos a despedirnos rápidamente porque el ordenador en el que estoy grabando el programa se está quedando sin batería y yo creo que esta canción es perfecta. Gracias, Ayla, que ahora está liada con una llamada, por estar aquí. The Only Ones, Another Girl, Another Planet. send my